Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. De fondo seguimos el bicho reactor acá en FM La Tribu. Es Shellac, la banda de Steve Albini, que vino a tocar, ya que no me acuerdo bien Niceto, por qué año fue, Niceto. Fue en el año 2008. Bien. Fue en marzo de 2008. Fui con cero expectativa, dije, voy, veo un par de temas y me voy a mi casa. Me partieron la cabeza, me quedé todo el show. Y Steve Albini lidera la banda, Steve Albini es productor. Para tirar algunos nombres, es de Pixies, Nirvana, produjo el disco La Vuelta de Stooges, Fan People. Yo cuando le pregunté a Gori, antes de hacer la entrevista a Steve Albini, le pregunté a Gori que me cuente algo de Steve Albini, de la experiencia, y me dice, mira, la verdad no te puedo contar nada, porque no acuerdo de nada. Bueno, grabó un disco de Cheap Trick que permanece inédito, que es Incolor, el disco de vos. Que hemos pasado. Yo lo traje una vez en un copetín hablando de que es un disco que aún permanece inédito. Por supuesto que existen las descargas paralelas. Sí. Pero si hablamos de una referencia sonora, estamos hablando de Steve Albini, que no solo es productor, sino tiene sus bandas como Yela, con Big Black. Y aparte, como productor, él, y que bueno, después supimos, bueno, lo hablamos, el tipo, él nunca, digamos, en cada trabajo que hace, no figura como productor, sino como ingeniero. Ingeniero. Él no le cobra, como que no, él tiene como una visión más colaborativa cuando trabaja con las bandas, y es por eso que tiene, digamos, tiene una postura muy, muy filosófica y muy tajante al respecto. Al contrario de lo que te pasó a vos, yo iba, bueno, fui al show porque me gustaba Yellac o Big Black, son las bandas de él, pero me ofrecieron una nota y yo dije, no quiero hacer la nota. ¿En serio? Pero en realidad porque repasé las preguntas y la verdad que las preguntas eran que yo había hecho, no era las que le tenés que preguntar a él. Era por ahí un poco más incisiva, si no, es que no me animé. Dije, va a ser una boludez. Ya venía malas experiencias preguntando cosas que, viste, al no tener, no solo el dominio latente del idioma, sino la cotidianeidad de hablarlo, por ahí expresarlo mal. Vas a decir, para ahí se armó un bardo. Sí, o elegiste dejarlo pasar. Sí. Para mí fue una de las mejores, una de las entrevistas que más disfruté. Fue por teléfono antes de que viniera. Pregunté algunas cosas que quería puntualmente. Nos recomendó algunas bandas. Muy accesible, o sea, todo el pre-entrevista lo manejé con una de las personas que trabajaba en el estudio en Chicago, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, la verdad fue una nota muy, muy agradable. Una de las cosas que le pregunté, que es lo que vamos a escuchar ahora, porque también produjo el disco de la unión de Robert Plant y Jimmy Page, después del Unplugged de MTV, y le pregunté sobre eso, ¿cómo fue trabajar con esas dos figuras, no? Dos fundacionales de la historia del rock, y su respuesta fue más interesante todavía, porque por lo menos para mí, desde mi creencia o mi percepción de Jimmy Page, que era un poco, lo menospreciaba un poco, su respuesta me lo levantó bastante. Así que vamos a escuchar ahora, recordando parte de los 10 años del bicho reactor, lo que nos contaba Steve Albini de la experiencia de trabajar en el disco con Jimmy Page y Robert Plant. Y nos contaba esto. Well, Robert Plant and Jimmy Page were our sort of the dictionary definition of a rock star, and I don't normally work with very many rock stars, so it was an exceptional honor for me to work with Jimmy Page and Robert Plant, because they are responsible for so much of the music and so much of the culture that is very important to me. The sessions were very hard work, but I developed a great respect for both Jimmy and Robert in the studio. I think Jimmy Page is an absolutely unique musician in that he hears through very complex music as though it were transparent. You know, he can hear every single sound that he's listening to and be conscious of it. So I was impressed by him in the studio. Yeah. It was obvious that when he listens actively, not very passively. He listens very, very actively. Eso era lo que respondía Steve Albini a la pregunta. Un poco lo que contaba era que, bueno, era trabajar, ahora ayúdenme, ¿no? Trabajar con dos personas que eran fundacionales, que crearon todo lo que fue el rock, como Robert Plant y Jimmy Page. Lo que a mí más me impactó y más me quedó fue la segunda parte, cuando dice que Jimmy Page tiene una escucha, escucha todo, es un tipo que escucha cosas muy complejas y tiene un escuchar muy activo y no pasivo. Sí, justamente marca también la diferencia que él trabaja con bandas indies o por ahí sin sello discográfico o, bueno, en este caso Nirvana, una banda que busca retomar su camino, su sendero más crudo. Él dice que en este caso fue la primera vez que trabajaba con rockstars. Te corrijo, Steve, ya habías trabajado con Cheap Trick, que son rockstars también, pero no salió nunca a la luz. Pero fue un poco de eso, me parece que se dio un poco los lujos. Cualquiera lo haría en su situación. O sea, sí. Te viene a llamar la gente que vos escuchás de pendejo, lo vas a hacer. Sí, sí. Así la verdad, que lindo rememorar esto. Muy bueno, muy interesante. Vamos a escuchar. ¿Cuántos años tenías ahí? 2008, tenía. 26, 7, 8. No, 31. ¿31? Sí, 31. Bien, vamos a escuchar Most High del disco Jimmy Page y Robert Plant, producido por Steve Albini. what state you'll see all the kids fall down. Oh, yeah. Mm. So high, most high. Oh. Después de un día agitado, nada mejor que relajarte junto al bicho rector. Todos los martes a las 22 horas. Relaja tus sentidos. Rejected again. un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Reactor de este martes, lo que está sonando de fondo es Loose de The Stooges, del disco Fun House, año 60 y... 70. ¿70? Sí, señor. Bien. Vamos, estamos conmemorando, haciendo cosas que lo venimos haciendo cada vez más seguido ahora. Siempre lo negamos. Falleció el pasado 15 de marzo Scott Ashton, baterista de Stooges, que también fue parte de Ian de Stooges. Vamos a explicar la diferencia brevemente. Cuando estaba todo mal, se fueron a Londres, lo llevó Bowie para grabar el nuevo disco solista a Iggy Pop. No funcionó, y Iggy Pop dijo, bueno, tráeme a mis músicos si funciona. Fueron todos menos el bajista. ¿Había fallecido el bajista? Ya no. No recuerdo, Dave Alexander. Bueno, Dave Alexander no había fallecido. El baterista era el de Stooges, que era Scott Ashton. Al bajo fue el guitarrista de Stooges, que era Ron Ashton. El guitarrista se sumó James Williamson y Pop. Bueno, Ron Ashton falleció, el baterista de las dos formaciones, falleció el pasado Scott. 15. Scott. Ron falleció antes. Sí, Scott tuvo una trascendencia, una performance errática a lo largo de su vida, podríamos decir, porque a pesar de que grabó discos seminales y fundamentales como los primeros de Stooges, el de Ian de Stooges, después, una vez que pasó la intrascendencia, pero tuvo muchos problemas con las drogas. Y luego de Rob Power de Iggy and the Stooges, él forma parte de Sonic Rendezvous Band, que es la banda de Fred Sonic Smith, el guitarrista de MC5. Marido de Patti Smith. Claro, que cuando conoce a Patti Smith, uno dice, bueno, el asunto de acabó. Y todo eso, un pelo lo mató y disolvió la banda. Sin embargo, Sonic Rendezvous Band había grabado únicamente un EP, sí, que había sido un EP perdido allá en el tiempo, hasta que los Helicopters en el año 1997 graban City Slang en el disco Pain the Use, y ahí se generó como ese revival de a ver quién era Sonic, quién era Scott, etc. Entonces estamos hablando que durante dos décadas Scott estuvo básicamente perdido, sí, en menor o mayor medida, hasta que en el año 2003, si la memoria no me falla, Iggy lo convoca para hacer una mini reunión de los Stooges en el disco Skull Ring del año, bueno, te decía 2003. Producido por Steve Albini. ¿Por Steve Albini también se dijo? Sí. Bueno, no recordaba, donde participa Green Day, Peaches, etc. Sum 41, que en ese momento era la banda al momento. Sí, sí. Y eso propulsó la reunión de los Stooges, que bueno, vinieron a la Argentina. Tuvimos la oportunidad de ver a Iggy con Ronnie, con Scott, y no con James Williamson, porque ya había fallecido. No, James Williamson no, el bajista fallecido. No, James Williamson también. había fallecido. No, John Williams fallecido. David Alexander, perdóname. Ah. Había fallecido. El tema es que para mí ya cada vez más va a pasar esto de músicos que vamos a despedir o que vamos a tributar. Así como estamos cada vez más tributando discos viejos de, no sé, hace 5, 10, 20 años. Ahora, lamentablemente, va a pasar. Sí. Falleció un paro cardíaco. Vos lo dijiste al principio. Y a pesar de que tenía un estilo minimalista y, digamos, bastante anárquico, si se quiere, pero o anarca. Fue fundacional para ese género. Y, bueno, influenció a todos. O sea, desde los Pistols hasta banda, no sé, ¿quién se formó hoy? Está bien influenciado por él, y si no lo sabe, va a escuchar música, sí, y dentro de 10 años sabe cuánto está influenciado por él. En la era Twitter hubo muchos grandes músicos que lo han recordado, como Matt Sorum, Flea, Drooping. Grohl. Una foto. Drooping Grohl. Sí, sí. Bueno, la verdad es que uno no cobra conciencia unas veces de los músicos, de los músicos intérpretes hasta este momento, pero los truchos se cuelgan de esto. Yo traje, en realidad, para cerrar, que lo vamos a cerrar, es un tema de Sonic Rendezvous Band, que es City Slang, que es el único single que grabaron, que de hecho se reencontraron unas cintas de un bootleg y el disco se editó como Sweet Nothing o algo así. Y bueno, ahí se trajo ese tema, que justamente es el que hizo Helicopters y generó este revival. ¿Cómo se llama? City Slang. Nos encontramos el martes que viene, nos vamos con Sonic Rendezvous Band, City Slang. Hasta el martes que viene, vámonos de fiesta allá.